Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en su programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. El día de hoy tenemos un programa con entrevistas, noticias, música y mucho más. ¿Sabes lo que es la ecotecnia? ¿Sabías que hay un aparato ahorrador de luz y que en verdad ahorra dinero? Y antes de entrar de lleno con nuestro programa, vamos con esta cantante solista hispano-argentina Chenoa, quien comenzó con la gira en este verano y que va a tener un sabor especial, pues la artista va a poder disfrutar de su mayor pasión, la música, y de su nuevo amor, todo en uno. El guitarrista de su banda, Javi Arpa, es el hombre que ha devuelto la sonrisa a la mallorquina, que ha sido captada por los objetivos de la revista Quor, con el músico en plena calle. Le deseamos un buen amor a esta cantante talentosa de Operación Triunfo. Y vamos con el tema de Todo Irá Bien, y con esto damos inicio a una hora de programación. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor, porque pensar que todo ¡Gracias! quería compartirles, aprovechando que ya estamos con las finales del Mundial de Brasil, acerca de Porto Alegre, que se encuentra en la ribera oriental del río Guaíba, justo en el punto donde convergen otros 5 afluentes, los cuales forman la enorme Laguna de los Patos. A pesar de ser una región muy poblada del país, es decir, de 4 millones de habitantes aproximadamente, también es la más verde, pues cuenta con una superficie arbolada de 497 kilómetros cuadrados. Les comparto que Porto Alegre fue fundada en 1742 por inmigrantes procedentes del archipiélago portugués de las Azores. Porto Alegre también se convirtió, al igual que muchas otras ciudades brasileñas, en el destino para miles de expatriados europeos, especialmente de países como de Portugal, de Italia, de Alemania y de Polonia. Y como Porto Alegre se encuentra en el extremo meridional de Brasil, los gauchos, como se conocen a sus habitantes, comparten características culturales con sus vecinos de Argentina y Uruguay, tales como la música tradicional o la costumbre de beber mate, infusión que en esta zona de Porto Alegre se le denomina chimarrão. Para los partidos de la Copa Mundial 2014, Porto Alegre modernizó el estadio Beira Rio. Dicho recinto fue construido en 1969, pero para poder cumplir con los requisitos solicitados por la FIFA, tuvo que ser ampliado de forma que su capacidad supera los 62.500 asientos. Y ahora vamos directo con nuestras noticias internacionales más destacadas de la semana, que Ana Garza y José Ramón García nos prepararon, y en un momento regresamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Fue noticia cuando 30 brillantes trofeos falsos del Mundial de la FIFA, cuidadosamente envueltos y empaquetados, fueron incautados por la aduana del aeropuerto de París a fines de junio. Lo que no se difundió tanto fue que a principios de este año, China ganó el premio Plagiarius por su destacada falsificación mundial y su piratería de productos. Según datos recolectados desde 2006 a 2010 por la Organización Mundial de Aduanas, a nivel mundial, el 75% de los productos falsificados incautados son fabricados en China. Los productos falsificados y los artículos genuinos son casi idénticos. Christopher Reich, autor de bestsellers, explicó el fenómeno de la falsificación en una entrevista con La Gran Época el año pasado. En China, la falsificación no se considera un crimen moral, es casi para aplaudirla. A medida que el capitalismo creció en China, copiar los productos de otros era realmente la columna vertebral de la industria, dijo. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Monseñor Tadeo Madakin fue ordenado obispo auxiliar de la diócesis de Shanghái con la aprobación de Benedicto VI. Durante su ordenación declaró que renunciaba a sus cargos en la Iglesia Patriótica China, controlada por el Estado. Un gesto que fue aplaudido por unos 1,000 asistentes a la ordenación, pero que le costó ser encarcelado al día siguiente. Desde entonces, Mons Madakin se encuentra recluido y privado de libertad, según denuncia la plataforma Enraizados, y que en unos días se cumplen 2 años de aquel arresto sin tener claridad dónde y cómo está. La empresa Apple pierde un caso de patentes por la tecnología de Siri, el asistente digital de los productos Apple que se activa a través de comandos emitidos con la voz del usuario. Apple llevó a la empresa china Shanghai Shishen Internet Technology y a la Oficina de Propiedad Intelectual de China ante los tribunales buscando una sentencia que dijese que los derechos de patente de Shishen para una tecnología de reconocimiento de voz no eran válidos. Un tribunal de Beijing falló en contra de Apple al mantener la validez de una patente que tenía la empresa china, con lo que despeja el camino para que la firma china siga con otro caso propio contra la estadounidense por infringir derechos de propiedad intelectual. El diario estatal People's Daily publicó que el tribunal de primera instancia de Beijing decidió fallar en favor de Shishen y que tras el veredicto, Apple dijo que tenía intención de llevar el caso ante el Tribunal Superior de Beijing. Internacional. El gobierno de Irak reportó a la Organización de las Naciones Unidas que un grupo de terroristas se apoderó de material nuclear de la Universidad de Mosul, al norte del país. La universidad almacenaba 40 kilogramos de compuestos de uranio usados para investigación científica. Irak mostró su preocupación en una carta enviada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en donde solicita apoyo para neutralizar la amenaza sobre un posible ataque nuclear. Edward Snowden, el excontratista de inteligencia estadounidense, solicitó a Rusia extender su asilo en ese país. Rusia concedió a Snowden una visa de un año en agosto del 2013, a pesar de que Estados Unidos quería que Moscú lo extraditara para enfrentar cargos criminales, entre ellos espionaje, por revelar los programas de vigilancia telefónica de Estados Unidos. El Servicio Federal Ruso de Migración no hizo declaraciones sobre el tema. Tensión en Medio Oriente. Al menos 71 palestinos han muerto y otros 520 están heridos tras los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, ofensiva que Mahmoud Abbas, el presidente palestino, calificó como genocidio. Esta guerra no es contra Hamas o alguna facción, esta guerra es contra el pueblo palestino, señaló. Israel ha bombardeado más de 500 objetivos vinculados con Hamas, que controla la Franja de Gaza, en represalia por el lanzamiento de misiles que ya llegaron hasta el norte de su territorio. Ecología. El premio Nobel de Ecología de este año ha ido a parar a Jesús León Santos, un mexicano de 42 años. Entre las hazañas que le han hecho ganar este honrado premio se encuentran los 25 años de excepcional trabajo en la reforestación de la región de Oaxaca, México, en la que lleva trabajando desde que tenía 18 años. Consiguió convertir campos yermos y polvorientos, desprovistos de arboleda, sin agua y sin frutos en zonas de cultivo y arboladas. Todo ello gracias a unas técnicas agrícolas precolombinas aprendidas gracias a unos indígenas. Muchas otras comunidades nativas están tomando ejemplo de Jesús León Santos. Ha sido desarrollado un nuevo tipo de panel solar que, además de absorber energía solar, también es capaz de absorber dióxido de carbono, uno de los principales gases detrás del calentamiento global. La firma Liquid Light Inc., conjuntamente con varios científicos e investigadores de la Universidad de Princeton, han logrado convertir una combinación de dióxido de carbono y agua en ácido fórmico gracias al uso de una celda electroquímica, la cual toma su energía a partir de la energía solar. Este nuevo sistema es más eficiente que cualquier otro, logrando el mejor rendimiento hasta el momento en lo que respecta a paneles solares. Ciencia y tecnología. El investigador Mike Moore, del Instituto de Investigación Marina Algalita, con sede en California, dijo a la cadena ABC que el 35% de los peces que pescamos tienen una media de una o dos piezas de plástico en sus estómagos. Esto quiere decir que toda esa gran cantidad de basura que tiramos a los océanos es más peligrosa, como consecuencia en la matanza de animales, que el propio cambio climático. Considera que esa basura actualmente mide unos 700.000 kilómetros cuadrados. La Administración de Seguridad en Transporte de Estados Unidos ha creado una nueva norma a fin de incrementar la seguridad en los aeropuertos. Esta consiste en que para poder abordar un avión, será necesario encender el teléfono móvil de cada pasajero. Con esto se comprobará que el artefacto lleva la batería puesta. Los especialistas en seguridad han dicho que si el teléfono no lleva la batería, podría ser un espacio en el que se pudiera habilitar una bomba. Deportes. En el Mundial de Fútbol Brasil 2014, al menos quedaron dos equipos hispanoparlantes en la última fase. En el juego por el tercer y cuarto lugar, Brasil contra Holanda, y en la final, Argentina contra Alemania. Desgraciadamente, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, España, Uruguay, México y Honduras se quedaron en fases anteriores, pero demostrando la gran mayoría un gran crecimiento en su fútbol. Tendremos más suerte y seremos más protagonistas para Rusia 2018. Terminó Wimbledon 2014 y los ganadores fueron, en varones, el serbio Novak Djokovic, quien derrotó al suizo Roger Federer 6-7, 6-4, 7-6, 5-7 y 6-4. Y en damas, la checa Petra Vitiva venciendo a la canadiense Eugene Bouchard con un marcador de 6-3 y 6-0. El próximo 14 de julio inicia el Abierto de Colombia en superficie de asfalto, en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, con una bolsa de $663,610. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Y ahora vamos con este clásico de lamento boliviano, que es un sencillo de la banda argentina de rock, ustedes recordarán, Enanitos Verdes. Les comparto que según consta en la página oficial de la banda, el nombre del grupo se debe a una leyenda urbana que había trascendido en la época de su formación y que llegó a tener cierta exposición en los medios de comunicación. Vamos a escucharla y regreso. El cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente es una responsabilidad de todos nosotros y del gobierno. Es por eso que vamos con nuestra primera entrevista que realizó nuestro compañero José Luis Sánchez acerca de la ecotecnia. Y te preguntas, ¿qué es eso? Te comparto que es un instrumento desarrollado para aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales y permitir la elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida diaria. Y no digamos más, mejor vamos con nuestra entrevista y regresamos en un momento. Amigas y amigos, gracias por sintonizarnos. Estamos ahora con los ingenieros Gaby Cabrero y Bernardo Huerta, trataremos el tema de las ecotecnias. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, bien. ¿Nos podrían platicar un poquito acerca de su trabajo? Como especialistas en gestión de proyectos energéticos, lo que podemos recomendar a la gente que está preocupada por conservar el medio ambiente dentro de su propia casa es hacer el uso de estas ecotecnologías que ya están al alcance de prácticamente todos, solamente que muchas veces no las conocemos. Hay ecotecnias que están enfocadas en ahorrar luz eléctrica, otras en ahorrar el gas y otras en ahorrar, por ejemplo, el agua. También, por otra parte, las familias pueden tener un ahorro considerable en sus gastos propios, que son agua, luz y gas. Principalmente con eso tenemos que empezar. Por ejemplo, hay poblaciones que nos escuchan donde hay muchísimo calor. Exactamente. ¿Cómo se puede empezar a ahorrar ahí? Ahí normalmente puedes ahorrar en el consumo de luz. Normalmente o tienes aire acondicionado o tienes ventiladores para atenuar el calor. Entonces ahí les proponemos utilicen celdas fotovoltaicas para producir parte de la luz que consumen y así poder bajar en su recibo de luz. Por ejemplo, para las poblaciones que nos están escuchando donde hay frío. También necesitan calentadores de gas o los mismos mini splits. Hay equipos ya con termostatos inteligentes en donde en vez de tener el calentador prendido todo el día, son equipos que pueden sensar si algún cuarto está ocupado o si se tiene que nivelar a cierta temperatura y solamente se prende el equipo cuando es necesario y no está prendido todo el día haciendo un consumo constante de gas o un consumo constante de luz eléctrica. Y entonces, independientemente de las condiciones del clima de las diferentes regiones, ¿cómo podemos comenzar a ahorrar la luz eléctrica? Afortunadamente estamos en México, en donde los días de sol son muchos y aprovechando la luz solar podemos aprovechar esa misma energía para el uso doméstico. ¿Para las cuestiones del agua? Para el calentamiento de agua tenemos calentadores solares, ya sean de tubos o planos, en donde durante el día se calienta el agua y se puede ir consumiendo. En la noche se mantiene caliente, no se enfría el agua. Está en un tanque térmico que no se enfría el agua. Así aprovechar y reducir también el consumo de gas. Otros tipos de ahorradores de agua son las llaves mezcladoras, regaderas ahorradoras, inodoros ahorradores, que todo eso nos ayudan a consumir menos volumen de agua. Para el ahorro del gas, como decíamos, lo principal es usar un calentador ya sea de tubos o de panel, en donde prácticamente se reduce el consumo de gas de una casa común al 80% y el 20% que queda generalmente solamente estufas o el gas que utilizan para cocinar. Y también las personas que tengan alguna instalación con albercas, hay calentadores solares para calentar el agua precisamente con paneles. Por ejemplo, la gente que vive en zonas donde hay pozos de agua utilizan generalmente bombas y aquí se puede conseguir equipos en donde sean esas bombas precisamente también solares y que puedan hacer la extracción de manera con la misma eficiencia y todo, pero de manera pues sin consumir la energía eléctrica. Y entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún estudio o alguien del público quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿con qué empezarían? Nos podrían mandar un correo dándonos sus necesidades o ya sea para ahorro de agua, luz, gas o pasto artificial. Al correo de Gaby, que es gcabrero@ariesenergia.com, o a mi correo bhuerta@ariesenergia.com. Y con todo gusto les ofrecemos algunas alternativas dependiendo de sus necesidades. También nos pueden encontrar en la página www.ariesenergia.com. ¿Algún teléfono? Sí, con todo gusto, con la ADA 222-604-9138 y con gusto los podemos asesorar. En la ciudad de Puebla. De acuerdo a las necesidades que tengan, las inquietudes que cada quien tenga. Pues amigas y amigos, esto suena muy tecnológico y muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Amigas y amigos, regresamos. Estamos con los ingenieros Gabriela Cabrero y Bernardo Huerta. Ellos son especialistas en la conservación del medio ambiente y estas ecotecnologías para ahorrar estos combustibles fósiles que ocupamos, agua, luz, gas. Y precisamente en el corte, Gaby nos comentaba sobre una opción que a lo mejor a la gente no le gusta, que es el pasto artificial. ¿Pero qué beneficios tiene este de colocarlo? Pues miren, para empezar, ya el pasto artificial no es como antes, que se veía un tapete así todo feo. No, la verdad es que hay productos de altísima calidad en donde tiene una apariencia 100% natural. ¿Y en dónde está el beneficio ecológico? Bueno, que no se tiene que invertir en tanta agua para regarlo, en mantenimiento, mano de obra, etcétera, para cortarlo, y tampoco en fertilizantes. Además, lo que también es importante aquí es que el pasto sintético ya cuenta con unos drenes en donde la lluvia que cae se puede absorber en el suelo y pasar a los mantos acuíferos y así contribuir a la conservación de estos. En cambio, si la gente prefiere poner una placa de cemento porque ya no se le dio el pasto, de esa manera el agua que cae del cielo, lo único que pasa es que se va al drenaje, o sea, se desperdicia, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que sí son productos de muy buena calidad. Puedes tener mascotas, puedes tener niños, juegos y todo, y con una bonita apariencia, ¿no? Muy bien. Y entonces, por ejemplo, si alguien quiere comprar un calentador solar o necesita todo ese servicio, más o menos, ¿en cuánto están los costos, por ejemplo, para una familia de 4 personas? Por ejemplo, para los calentadores solares, que depende mucho las costumbres familiares del baño, normal, el consumo por persona es de 40 litros, un baño normal. Entonces, un calentador para 4 o 5 personas anda costando alrededor de $500 más su instalación. La instalación está alrededor de unos $200. Entonces, con $700 podrían hacer todo el cambio de servicio. Importante, ahorrarse del 80% del consumo de gas. Claro. Por lo menos. Ajá. Por ejemplo, igual una familia de 4 personas. Sí. Que sean unas 2 habitaciones, más la sala o el living, el comedor, la cocina, para el ahorro de energía eléctrica en el consumo de iluminación. Depende también mucho del consumo de energía eléctrica por familia y de la zona, porque en México tenemos diferentes zonas con diferentes precios por kilowatts. Ahí tendríamos que asesorarlos personalmente a cada uno para indicarles cuál sería la menor inversión con el mayor ahorro posible. Sí les invitamos a que se acerquen con nosotros. Pero bueno, para que se puedan dar una idea, tengan en la cabeza que generalmente un panel, que es el que manejamos, genera alrededor de 1 kilowatt de energía al día. Entonces, en base a eso, bueno, cada quien puede más o menos hacer un cálculo de alrededor de cuántos paneles necesitarían y bueno, nosotros los podemos asesorar en lo demás, ¿no? Sí, sobre todo lo que platicabas, ¿no? Para quienes se dedican a la agricultura o tienen pozos, hay sistemas especiales para eso. Ajá. Si tienen equipos de cómputo o equipo electrónico, refrigeración en su casa, hay kits o equipos distintos para eso, ¿no? Sí, tenemos kits que les llamamos aislados, que son para lugares en donde no hay red eléctrica, en el cerro, en lugares apartados. Le podemos instalar un kit para tener un refrigerador, unos focos totalmente con energía solar. Esos durante el día acumulan la energía, se tiene una batería y que en la noche es de donde se toma la energía. Pues entonces ya saben, ahora con Gaby y con Bernardo, dos especialistas en estas tecnologías que nos ayudan a evitar el cambio climático y mejorar las condiciones de vida y cómo poder utilizar estos recursos renovables y no renovables de manera sustentable. Pues nos escuchamos en la próxima intervención y seguimos con nuestro programa. Muchas gracias, José Luis, por esta entrevista. Cuando la tecnología tiene como objetivo reducir su propia huella ecológica, entonces estamos hablando de una ecotecnia. No se trata de aparatos o máquinas que no tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente, simplemente que su existencia es menos dañina que las alternativas tradicionales. La sola extracción de materiales para la construcción de cualquier producto supone una huella ambiental negativa, misma que se incrementa al contabilizar los combustibles usados para su manufactura y transporte. Las ecotecnias generalmente reducen su impacto al requerir pocos insumos para su funcionamiento. En la mayoría de los casos se utiliza el término ecotecnia para hablar de máquinas no electrónicas que ayudan también a satisfacer necesidades básicas. Desafortunadamente, como todos sabemos, tanto los chips, circuitos, monitores y demás sistemas digitales y electrónicos requieren procesos de manufactura altamente contaminantes, por lo que no se consideran tecnologías verdes. Es por ello que los invitamos a cuidar nuestro lugar más preciado, el planeta. ¿Sabías que la semana pasada en un estudio se reveló que en el mar abierto flotan aproximadamente 35 mil toneladas de basura y que esta contaminación podría cambiar fundamentalmente la composición del océano? Esto significa que si en tu hogar puedes tener la posibilidad de tener tecnología para contribuir a la ecología, entonces estás desarrollando una tecnología apropiada y obteniendo varias ventajas, como limitar el impacto humano sobre la biosfera. Arriesgo a vivir a cada instante por universo, mi canción eres tú. Mi fuerza, mi total plenitud. Mi sueño solo tú. Estamos de vuelta. Este programa lo quisimos hacer muy ecológico y ahora te quiero presentar este aparato ahorrador de luz. Y sí, es ahorrador de luz. Estos ahorradores de electricidad reducen y estabilizan la electricidad usada. Emplea una tecnología inteligente que optimiza el voltaje y la corriente de acuerdo a la necesidad de los aparatos eléctricos para reducir el consumo que se tiene. El ahorrador de energía almacena el sobrante de electricidad durante los picos y lo entrega de acuerdo al requerimiento. Por lo tanto, al limitar lo que no se utiliza de electricidad, la facturación será más baja. El ahorro que conseguiremos en la factura de la electricidad rondará entre el 15 y el 30% del consumo normal. Y qué mejor que vayamos con nuestra invitada y regreso en un momento. Hola, muy buen día. Pues nuevamente nos encontramos con ustedes. Hoy vamos a platicar sobre un dispositivo que es ahorrador de electricidad. Ha estado últimamente en los medios y bueno, pues es un aparato interesante que hoy queremos conocer un poco más y qué mejor que tener aquí a nuestra invitada Magali Mir, quien lo está utilizando ya en su propia casa. Muy buen día, Magali. Hola Mayra, buenos días, qué gusto volver a compartir contigo en este espléndido programa que tienen y que siempre está dispuesto a ayudar a la gente a escuchar cosas interesantes y que puedan servirle a los radioescucha. Magali, el tema que hoy vamos a tratar es diferente del que hemos tratado en otras ocasiones y ahora se trata del dispositivo ahorrador de electricidad. ¿De qué se trata este aparato? Pues mira, este es un aparato súper sencillo, que es básicamente un enchufe que va a hacer que toda la energía que se desperdicia en los aparatos que están conectados, hay mucha energía desperdiciada. Hay un momento en el día en el que cuando se consume mucha energía, entonces el transformador tiene que mandar cantidades muy fuertes para proteger los aparatos. Toda esa energía se desperdicia de un 30 a un 40%. ¿Por qué? Porque el real uso que podemos nosotros tener es solo del 60 al 70%, que es la que provee la compañía de luz. Entonces, lo que este aparato da es ayudar a equilibrar el consumo de la energía para que no se desperdicien esos picos cuando se mandan cantidades fuertes de luz por la compañía de luz. Y bueno, una de las cosas por las que me importa muchísimo que hablar de este ahorrador es porque a mucha gente de todas nuestras familias en México están rebasando las cantidades de luz que están pagando, los recibos, porque se está consumiendo más de lo que realmente se usa. Y bueno, hablando de compañía de luz, hablando de ahorro de electricidad, incluso ahorro en nuestros recibos de luz, ¿estamos hablando que este aparato es legal? Este aparato es absolutamente legal, es como si tú tuvieras un foco ahorrador, más que en lugar de un foco ahorrador vas a tener un enchufe ahorrador, y ese enchufe es como un regulador, un transformador que va alineando todos los picos que van durante el día. Y esto hace que se vaya ahorrando el consumo de la luz. La compañía de luz actualmente está sumando los bimestres para promediar el consumo de luz. Si uno pasa del subsidio que le da el gobierno, entonces los recibos se elevan enormemente. Si nosotros podamos lograr tener un equilibrio en nuestros consumos, pues no tiene por qué subir. Ok, o sea que funciona como un transformador, funciona algo parecido a un foco ahorrador de luz, a diferencia de un foco que no ahorra luz. El ahorrador de energía lo que hace es ecualizar los picos que hay durante el día y esto permite que este ahorro tenga uniformidad en el consumo de nuestra luz. Entonces, nuestros electrodomésticos son mejor conservados, no tienen que desperdiciar el consumo de energía cuando están enchufados, y esto es lo que hace que el ahorrador pueda equilibrar más nuestro consumo. Y gastar menos, obviamente. Esto se ahorra hasta un 40%. Es decir, cuando nuestros recibos de la luz llegan, ustedes van a comprobar en el siguiente bimestre, dependiendo de sus cortes, porque nosotros decimos que no en el primer bimestre va a venir el resultado real, pero cuando nos llegue un segundo bimestre que ya pusimos el aparato, vamos a ver que el consumo es realmente menor. A mí me convencieron de comprar mi aparato porque la persona que me lo vendió, que es muy seria, me dio todos sus recibos de un año. Entonces, de haber empezado pagando 684 pesos, empezó a bajar, a bajar, a bajar hasta ahorita, llegar a un consumo de 270 pesos. ¿Por qué? Porque logró otra vez llegar al DAC, que le llaman, que es la medida que el gobierno usa para dar el subsidio. Excelente, Magali. Pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando sobre este dispositivo ahorrador de luz. Regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Muy bien, pues estamos de regreso platicando con Magali Mir sobre el uso del dispositivo ahorrador de luz. Y bueno, pues estamos viendo los beneficios que obtenemos al adquirirlo y utilizarlo. Magali, quiero preguntar, ¿utilizar este aparato ahorrador de electricidad es seguro? Es muy seguro porque ha pasado por muchas pruebas de verificaciones en varios niveles de certificación y han demostrado su capacidad para generar el ahorro. Esto es definitivo y yo lo he comprobado personalmente. ¿Y cuánto dura este ahorrador de electricidad? Este ahorrador realmente tiene hasta 30.000 watts de energía, lo cual en 7, 8 años no se los consume uno. Sí hay que tenerle cuidado al aparato porque es delicado, no puede ser golpeado, tirado o cualquier cosa de ese tipo. Pero si él se conserva puesto en un contacto de la casa, que de preferencia es donde mayor consumo de energía haya, tipo la cocina donde está el refrigerador, los microondas, a veces está hasta la lavadora. Entonces, ponerlo en un enchufe ahí es perfecto. O sea que de todos los enchufes que tenemos en casa, lo pongamos en un enchufe que esté en un área donde utilizamos mayor cantidad de electricidad. Exactamente. Entonces ahí vamos a poder ver el resultado. ¿Cómo se instala o no requiere instalación? Esa es la ventaja y esa es la maravilla. En el caso del consumo para casa-hogar, se requiere nada más de un enchufe. Es un enchufe que usted lo deja conectado y se queda ahí todo el tiempo. Y no lo vamos a mover. Y el aparato puede darnos hasta 7 o 8 años de vida, sin problema alguno. Hay quienes dicen que hasta 9 años. Pero, pues, resultados son muy excelentes y eficientes. ¿Y cómo llegó a usted esta información? Pues afortunadamente me topé con un señor maravilloso que me convenció en la primera enseñándome sus recibos de luz, en donde veo cómo va bajando y bajando el consumo. Y después tuve la suerte de tener a un sobrino que me ayudó a que yo no tenga que pasar por estos 3 o 4 meses de prueba para poderlo ahorrar, porque él tiene su medidor es digital, entonces se ve el consumo diario. y cuando una semana estuvo puesto el dispositivo, inmediatamente se vio cómo bajó el consumo. Afortunadamente yo también he tenido manera de comprobarlo a través de mis medidores, en donde dejé pasar 3 semanas para ver cuál fue si hay movimiento en el consumo diario, y efectivamente reportó una buena cantidad. Claro, esto no se va a reflejar hasta que no llegue los 2 recibos siguientes de la compañía de luz, para tener la seguridad de cuánto va bajando. Claro, Magali, pero normalmente pues eso a veces tarda mucho tiempo, ¿no? Como esperar 2 recibos de luz, pero en este caso con su sobrino pudo comprobarlo. Y con más personas que ya llevan mucho tiempo con el dispositivo. Entonces, ¿cómo me convencen a mí? A través de los recibos de la luz de otras personas que han venido bajando y bajando el consumo. He podido ver recibos de 3.500 que bajaron a 2.200. Entonces, pues es un ahorro considerable. Y esos 2.200 todavía puede bajar más. De hecho, tenemos que poner un ahorrador de energía por cada 2.000 pesos de consumo que tiene el recibo. O sea, que si me llega un recibo de 4.000 pesos... hay que comprar 2 aparatos para que pueda equilibrarlo y ecualizarlo mejor. Y poner un aparato en distinto lugar. Tener uno en la cocina y otro en la parte donde están todos nuestros aparatos electrónicos. Ah, ok. Como las computadoras, como las lámparas, en fin, donde haya el mayor consumo de luz durante el día. Y yo realmente lo recomiendo mucho porque pues vemos que todo el mundo está preocupado por sus recibos de luz. Yo se lo propuse a mis vecinas, lo estoy proponiendo también para que el elevador de mi edificio pueda consumir menos luz. Y a propósito de esto, les explico esto. Hay aparatos para las instalaciones trifásicas. Y eso también ayuda mucho en compañías de 50.000, 60.000 pesos que pagan bimestralmente. Ellos pueden, a lo mejor por 5.000, 6.000 pesos, ahorrarse hasta un 40% de eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros compramos el dispositivo, el primer bimestre y en el segundo bimestre a más tardar, hemos recuperado la inversión y ya entonces mantenemos un precio bajo en el consumo de la electricidad, que nos permite tener desahogada nuestra economía. ¿Cómo podemos adquirirlo si alguien quiere saber más sobre este dispositivo? Pues puedo darles mi teléfono, soy Magali Mir, y mi teléfono es el 55-75-5403 o el 5605-4259. Y les puedo dar el correo de cabina@radiosh.com, donde pueden solicitar información. Perfecto, claro que sí, Magali. cabina@radiosh.com por cualquier pregunta, incluso el mismo costo o la manera en que funciona este aparato. Todas sus dudas, sus preguntas, con mucha confianza pueden escribirnos a este correo. Pues le agradecemos, Magali, por haber compartido esta información que pienso que es valiosa. Y para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime. Actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar gran parte de nuestras actividades. Gracias a este tipo de energía, tenemos una mejor calidad de vida. Con tan solo oprimir el botón, obtenemos luz. Es maravilloso, ¿no crees? Su uso es indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su importancia y de los beneficios al utilizarla eficientemente, y qué mejor ahorrarla y eficientar la cantidad de energía que llega a nuestros hogares. Y esta alternativa del aparato ahorrador lo puedes adquirir con nosotros solo enviándonos un correo electrónico a cabina@radiosh.com. Aprovecho para compartirte algunos consejos que puedes aplicar en tu escuela u oficina para ahorrar electricidad y ayudar a nuestro planeta. El primero que te comparto es apagar los equipos eléctricos al terminar la jornada laboral, limpiar con frecuencia los filtros del aire acondicionado, apagar los equipos cuando no estén en uso, ya que algunas veces las computadoras y otros equipos electrónicos como fotocopiadoras e impresoras o los sistemas de iluminación suelen estar encendidos todo el día y hasta en la noche. También apagar los monitores de las computadoras. Aprovecha la energía solar permitiendo que el sol se filtre hacia las oficinas, levantando las cortinas o las persianas. También asegúrate que las ventanas estén bien cerradas, si la oficina cuenta, por supuesto, con aire acondicionado. Apaga las luces siempre que las oficinas también estén desocupadas, no es necesario tenerlas encendidas. Si trabajas durante la noche, ilumina solo las áreas que necesitas y apaga los equipos que no se estén utilizando. También es bueno utilizar sensores de presencia, ya que estos apagan las lámparas automáticamente cuando no se encuentra persona alguna y las prenden cuando estas aparecen. En fin, espero que este ahorrador de electricidad te ayude así como a mí para ahorrar dinero y ayudar a nuestro planeta. Y recordemos que ahorrar equivale a disminuir el consumo de combustibles en la generación de electricidad, evitando también la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera. Y bueno, esta vez vamos con este talentoso grupo de pop originario de Guadalajara, México, pues sí, de Belanova. Y vamos con este tema de Por Ti y regreso. Ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría y con este tema que nos dejará reflexionar acerca de cómo algunos de nosotros no nos conformamos con poco y queremos más. Nuestra máxima aspiración es mejorar en la vida personal y profesional. Hasta ahí, todo bien. Pero el problema aparece cuando la avaricia se convierte en obsesión. Perdemos el sentido de la realidad y nos cerramos en nosotros mismos. Algunas veces, encuestados aseguran que la avaricia es la causa de la crisis que azota el mundo de hoy. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestro relato y en un momento regreso? avaro. Había acumulado $500,000 y se las prometía muy feliz pensando en el estupendo año que iba a pasar haciendo cábalas sobre el mejor modo de invertir su dinero. Pero inesperadamente se presentó el ángel de la muerte para llevárselo consigo. El hombre se puso a pedir y a suplicar, apelando a mil argumentos para que le fuera permitido vivir un poco más. Pero el ángel se mostró inflexible. Concédeme 3 días de vida y te daré la mitad de mi fortuna. Le suplicó el hombre. Pero el ángel no quiso ni oír hablar de ello y comenzó a tirar de él. Concédeme al menos un día, te lo ruego, y podrás tener todo lo que he ahorrado con tanto sudor y esfuerzo. Pero el ángel seguía impávido. Lo único que consiguió obtener del ángel fueron unos breves instantes para escribir apresuradamente la siguiente nota. A quien encuentre esta nota, quien quiera que sea, si tienes lo suficiente para vivir, no malgastes tu vida acumulando fortunas. Vive, mis $500,000 no me han servido para comprar ni una sola hora de vida. ¿Qué les pareció nuestro relato? Nos hace reflexionar, ¿no es cierto? Tenemos que ser conscientes hasta qué grado de avaricia tenemos, ya que el que es avaro solo pretende sumar más y más riquezas y no conoce ningún límite legal o ético para cumplir con su objetivo. Si es necesario perjudicar a otra persona o pasar por encima de la ley, no tiene problemas en hacerlo. Y lo peor de todo es que se perjudican a otras personas. Con el relato aprendimos que a pesar de todo lo que tengamos, no nos llevaremos nada de esta vida. Y que lo mejor es disfrutar con sabiduría de lo que nos rodea y que si algo es nuestro, no lo perderemos. Y bueno, esto es todo por el día de hoy y como todo empieza, también termina. Y esta vez se nos fue nuevamente otra hora de programación. Les agradezco por su compañía y a todas las personas lindas que nos escuchan en toda Latinoamérica y también nos escuchan por internet. No te olvides de darle like en Facebook y también compartirlo o tuitealo. Te invito a que visites nuevamente nuestra página de internet que es www.sonidodelesperanza.org por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Además tenemos otros temas de interés en las diferentes secciones. Compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Así también escríbenos a cabina@radiosoh.com. A su vez te invitamos a entrar a la página de internet en www.chinalibrelapelicula.com y comparte la campaña por una China libre y democrática, ya que lo que sucede en China también nos afecta a nosotros. Y la frase con la que me quiero despedir es de Confucio y dice: una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas 4 columnas, que es el padre valiente, la madre prudente, el hijo obediente y el hermano complaciente. Con esta frase me despido, diciéndote que tengas una extraordinaria semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org